Calimán era víctima del hechizo de Xtabay. La hermosa mujer de cabellos largos trataba de aprisionar entre la selva a Calimán valiéndose de hechicerías y embrujos. Después de intentar darle muerte al transformar las lianas en una gigantesca boa que amenazaba con asfixiar a Calimán, valida de extraños poderes había privado de la vista al hombre increíble. Calimán había perdido la vida de sus ojos y estaba a merced de la hechicera que, según las palabras de Chambor, estaba enamorada de aquel hombre blanco de asombrosa belleza varonil. Chambor luchaba por salvar a Calimán del embrujo. Trataba de romper el hechizo, ya que Calimán había bebido agua de las manos de la hechicera de la selva y había probado el elixir de amor en su boca roja, y había estado embelesado por las caricias enamoradas de Xtabay. Chambor alejaba a Calimán de aquel paraje donde Xtabay reinaba y lo guiaba a través de la selva. Por vez primera, el hombre increíble estaba imposibilitado para defenderse y tenía que dejarse conducir por el fiel amigo Lacandón. Chambor se había alejado buscando la hierba milagrosa que le devolvería la vista a Calimán, y el hombre increíble se había quedado solo a merced de cualquier peligro. Calimán permanecía inmóvil, tratando de adivinar el sitio en donde se encontraba. Sus azules ojos sin vida permanecían fijos. Y de pronto, su sensitivo oído percibía algo. ¿A quién se acerca? Escucho el crujir de las hojas bajo el peso de alguien que se arrastra entre la maleza. Calimán se incorporó, conteniendo su desesperación de no poder ver nada. Se preparaba a luchar, tal vez. Oh, gran Dios. Estando ciego, no puedo defenderme. Mis ojos secados por el embrujo de Xtabay no pueden descubrir nada de lo que me rodea. Pero ¿quién puede ser? ¿Quién? Una fiera hambrienta. El tigre que acecha entre las sombras. O la naujaca que se arrastra sigilosa hacia mí. O tal vez Xtabay. Todos los músculos del atlético cuerpo de Calimán estaban en tensión. Inconscientemente se preparaba a luchar, aunque de antemano sabía que no podría ofrecer resistencia estando ciego. Sus azules ojos sin vida se movían inquietos sin ver nada. Su oído agudizado percibía que alguien se acercaba más y más. Se acerca y no puedo saber quién es. Entonces, esperemos el ataque. Calimán permanecía inmóvil, agudizando el oído para descubrir por dónde sería atacado. Los ruidos entre la maleza fueron haciéndose más claros, y Calimán cerró con fuerza sus puños de acero, dispuesto a luchar. ¿Quién es? ¡Shagmakov! ¡Oh, Chambor! Oh, no hay nada que temer. Chambor avanzaba rápido entre la maleza. Jadeante y sudoroso llegaba hasta Calimán y... La encontré, Shagmako. ¿La hierba que ha de curar mi ceguera? Sí, Shagmako. La encontré, Shail, allá lejos, cruzando río. Shail, hierba curativa, que le dará vida a tus ojos. Bien, ¿y qué esperamos, Chambor? Vamos, llévame pronto, dame la mano, amigo, y llévame a través de la selva. Sí, pronto. Pronto, para que hierba sea buena, tener que cortarla antes de que salga sol. Pronto, pronto. Chambor guiaba a Calimán a través de la selva. Cada minuto que transcurría era precioso, pues según las palabras de Lacandón, para que la hierba Xhail le devolviera la vista a Calimán, era necesario cortarla durante la noche. ¡Pronto! ¡Canahuacá! ¡Canahuacá! ¡Corre! ¡Corre! Pronto llegar, luz de nuevo día. ¡Vamos, vamos! ¡Guíame tú, Chambor! ¡Guíame tú! Avanzaban presurosamente entre la maleza. Las manos toscas de Chambor se cerraban con fuerza en las de Calimán, conduciéndolo por veredas que solo él conocía. En el lejano horizonte se veían ya los primeros resplandores del alba. cruzaron un río de poca profundidad, afluente de la Kanha, y llegaron hasta una zona donde la vegetación era aún más exuberante. De pronto, Chambor se detuvo. Aquí, ¿eh? Quédate aquí, Sakmako. Hemos llegado. ¿Es aún de noche? Dímelo, Chambor, porque mis ojos no distinguen ya el día de la noche. Sí, Sakmako. Es de noche. Quedarte aquí mientras corto, Shail. Calimán se quedó inmóvil mientras Chambor se acercaba a un árbol de dimensiones colosales donde una enredadera silvestre se enroscaba por el añoso árbol. Aquella era la planta buscada. Shail, que según Chambor, devolvería la vista a Calimán. El Akandor apretó con fuerza el filoso machete entre sus manos y descargó un golpe contra aquella enredadera de verdes matices. Un líquido blanco, blanquecino y viscoso, brotó del corte y rápidamente Chambor dio un nuevo machetazo para seccionar la planta. Luego, con aquel trozo de enredadera regresó al lado de Calimán. Ahora, Sakmako, deja que sobre tus ojos caiga el jugo de la hierba Shai. Quédate quieto. Chambor sostenía el trozo de enredadera, dejando caer las gotas blanquecinas y viscosas de la savia que escurría lentamente a los ojos muertos de Calimán. Oh, siento que me quema los ojos. El Akandó no hablaba. Dejaba que la savia de aquella planta escurriera sobre los ojos de Calimán. Y había en su rostro una expresión de reverencia y respeto. Pero, ¿dará resultado? ¿Recobrará la vista, Calimán? Calimán sentía que aquellas gotas de savia que escurrían de la planta quemaban sus ojos. Sus labios se apretaban en gesto de dolor contenido y en su mente cruzaban mil ideas. Pero una se convertía en obsesión. Volverán mis ojos a tener vida. Se romperá el hechizo de Istabai. Y como si Chambor captara aquel pensamiento, decía... Tú... debes creer, Sakmako. Sai romperá el hechizo de Xtabai. Tus ojos tendrán vida otra vez. Sai, hierba milagrosa, que vence a Xpulya. La última gota de savia escurrió del tronco de la planta, y aquel líquido blanquecino y viscoso cubría los ojos de Calimán resbalando por sus mejillas. El dolor va cesando, pero mis ojos siguen sin vida, Chambor. Quédate quieto, Sakmako. Chambor pondrá hojas de planta sobre tu cara y te quedarás así hasta que salga sol de nuevo día. Chambor cuidará de ti. Juntos esperaremos la luz de nuevo que traerá vida a tus ojos. Lejos, en la aldea de la tribu Stoll, el capitán Scott, quien se había ganado la confianza del jefe Cayón, se disponía a disfrutar de un asesinato. Él y Mariela iban a presenciar la muerte del pequeño Solim. El muchacho estaba atado contra una piedra y a su alrededor los nativos habían colocado suficiente leña para encender una gran hoguera. Solim iba a ser incinerado. Los nativos lanzaban extraños cantos rituales en honor del dios Apuch de la muerte. El jefe Cayón sostenía en lo alto una antorcha con la que prendería fuego a la pira humana. Es una suerte para el muchacho el que esté sin sentido. Al pobre no podría soportar ser quemado vivo. Capitán, creo que estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué no irnos de la aldea ahora mismo? Los nativos nos darán provisiones y podemos continuar nuestro viaje. No, María. Si no presenciamos esta ceremonia, el jefe Keon se consideraría despreciado por nosotros. Recuerde que le hemos hecho creer que estamos bajo la protección del dios Sol, y por tal motivo debemos presenciar la ceremonia de muerte. Es un espectáculo impresionante ver quemar al muchacho. ¿Qué le pasa? ¿Empieza a cobardarse? No me diga que sienta lástima por el muchacho. Es un ser humano que va a ser quemado vivo. ¿Y qué importa? Nosotros no somos culpables. Pudimos haberlo salvado. ¿Pero a qué? El muchacho ya no nos es útil. Ahora podrá reunirse en el más allá con Caliman. Además, con su muerte le proporcionamos una gran diversión al jefe de esta tribu. Así que controle los nervios y dispóngase a ver cómo muere el pequeño amigo de Caliman. Los claros ojos de Mariela permanecían fijos en la inmóvil figura del jefe Cayón, que sostenía en lo alto la antorcha. Miraba también al pequeño Solim, que inconsciente permanecía atado en la piedra de los sacrificios. Mariela recordaba las ocasiones en que Solim la había ayudado cuando cruzaban la selva. Recordaba que el muchacho, al igual que Calimán, siempre había cuidado de ella creyéndola la hija del profesor Mendoza. Los remordimientos torturaban a Mariela, pero la ambición de ser dueña de los tesoros robados era más fuerte que su arrepentimiento. El capitán Scott miraba con gesto morboso cómo el jefe de la aldea se disponía a encender la leña para quemar vivo a Solín. Escuche, Mariela. Han dejado de cantar. Se acerca la hora. ¡Gas! ¡Nunyo! ¡Ajú! Pide sagrado fuego para el gran dios Apuch. Es ahora cuando quemarán vivo al muchacho. Será horrible verlo morir entre las llamas. Que acabe esto de una vez. No puedo soportar más tiempo este espectáculo. Silencio. Silencio, Mariela, que ahora van a encender el fuego. El jefe Cayón acercó lentamente la antorcha a la leña y el fuego cundió poco a poco. Empezaron a levantarse amarillentas llamas en torno del pequeño Solín. Daba principio el sacrificio humano. Quemar vivo al prisionero en honor del dios Apuch. Pero de pronto, el cielo se iluminó y un trueno retumbó en la selva. Nativos miraron temerosos hacia el cielo cubierto de negros nubarrones, y el destello de los rayos hacía tirones las tinieblas. ¡Opa! ¡Lluvia de cielo! Exclamaba temeroso el nativo, mientras las primeras gotas de una fuerte tormenta apagaban el fuego en torno al pequeño Solín. Y en unos cuantos segundos, la gran tormenta se abatía sobre la selva. Esta tormenta salva al muchacho de morir quemado en la hoguera. Es como si fuera un milagro. Oye, escucha, hombre blanco. Dios Shad de la lluvia no quiere sacrificio humano. Lanza agua del cielo para apagar fuego de Dios Ahush. Dios Shad de la lluvia no quiere muerte de Chang-Chipan. Sí, ya veo que la lluvia apague la hoguera. Bien. ¿Qué harás con tu prisionero? ¿Dejarlo en libertad? Salvar su vida ahora. Quedarse ahí amarrado en piedra de sacrificios y mañana Cayón hablar con el viento para saber destino de muchacho. Bien. Tú sabes lo que haces con tu prisionero. Habla con el viento mañana para saber cómo has de matar al muchacho. Esta noche no habrá muerte. Yo chaco enojado. Capitán, dígale al jefe que tenemos que marcharnos. Y así es lo mejor. Oh, escuche, oye, jefe Cayón. Mujer Blanca y yo queremos irnos, ¿comprendes? Queremos irnos. Necesitamos comida y un guía que nos lleve a través de Lakenhaw. El jefe Cayón miró al Capitán Scott. Sus ojos escudriñaban aquel rostro blanco de mirada burlona. Y el nativo dijo... Mujer Blanca, hombre blanco, no irse. ¿Qué dices? No irse. Yo chac enojado, deja caer agua en el cielo. Yo chac enojado por estar aquí, mujer y hombre blanco. Debes quedarse aquí. ¿Y acaso somos tus prisioneros? Oh, ustedes, amigos. Pero no irse. No irse hasta que Dios Chac se calme. No irse esta noche. El jefe Cayón se alejó ante la sorpresa y rabia del capitán. ¡Maldito salvaje! ¿Cree que puede detenernos? Cuidado, capitán. Los nativos nos vigilan. Si intentara algo, nos atacarían. Recuerde que usted mismo les entregó el rifle. Estamos desarmados. Sí, y no sé por qué fui tan estúpido de darles el rifle. Ahora tenemos que esperar a que al dios Chiac de la lluvia no esté enojado. Tranquilícese, capitán. Después de todo, ¿qué más da esperar un día? Cobremos con calma. Descansemos esta noche y mañana convenceremos al jefe Cayón que nos deje ir. No sé, pero presiente que este maldito salvaje tiene algún plan en mente. No me gustó nada su sonrisa por Lona. Bien, Mariela, tengamos paciencia. Hay que comer bien esta noche y descansar. Ay, mañana escaparemos. ¡Lo juro! Amanecía. Calimán permanecía recostado sobre la hojarasca, con el rostro cubierto con extrañas hierbas que Chambor le había puesto para completar la curación del hechizo de Skabay. Amanecía, y los primeros rayos de luz daban un tono rojizo al rostro de la candón Chambor, que miraba fijamente a Calimán. Amanece, Chambor. ¿Cómo lo sabes, Shagmako? ¿Cómo lo sabes si tus ojos están cerrados? El ruido de la selva se transforma y siento el calor del sol en mi cuerpo. Sí. Y ahora quitaré de tu cara las hojas de Shaim. Reza. Reza, Shagmako, para que el hechizo de Xtabay haya muerto. Chambor se inclinó sobre Calimán. Sus toscas manos fueron quitando lentamente las hojas que cubrían aquel rostro de asombrosa belleza varonil, enmarcada por la barba rizada de 3 meses en las selvas lacandonas. Una sensación de inquietud invadía a Calimán. Nunca antes se había visto en situación semejante, privado de la vista a causa de un hechizo de Xtabay. Y luego, con la esperanza de volver a ver por medio de aquella extraña planta llamada Shai, que Chambor aseguraba serviría para romper el hechizo. Calimán creía vivir un sueño, una pesadilla. Para un hombre moderno, resultaban absurdas todas aquellas situaciones que se antojaban leyendas. Eran los misterios de Bonampak que envolvían al hombre increíble, haciéndolo vivir una fantasía, una leyenda o una verdad que aún no podía aceptar en todo su realismo. Thank you. terminó de quitar la última hoja del rostro de Calimán y con voz grave y firme dijo: No abras ojos, Sacmaco. Quédate así, que antes debo quemar hojas de Sain que cubrían tu cara. Hazlo, Sambor. Hazlo. El Acantón amontonó las hojas de Sain y luego frotó el pedernal con la yesca para hacer fuego. Las chispas luminosas del pedernal encendieron aquellas hojas y brotó un humo negro, mientras Chambor repetía con voz ahogada: Arde hierba Sail, arde hierba Sail. Un extraño rito de la selva que serviría para acabar con el hechizo de Stamai, que tenía a Calimán privado de la vista. Luego, cuando las hojas de Sail quedaron convertidas en cenizas, Chambor regresó al lado de Calimán y miró fijamente aquel rostro sereno. El líquido viscoso y blanquecino que le cubría los ojos había desaparecido. Y fue entonces cuando el Acandón ordenó: Sacmaco, abre ojos. Abre ojos, que ya tienen vida. Lentamente, Calimán abrió los ojos. Un resplandor lo hizo cerrarlos nuevamente y luego volvió a abrirlos. Dime, ¿tus ojos tienen vida? ¿Tienen vida? Los azules ojos de Calimán permanecían fijos. Estaban enrojecidos, pero un gesto de alegría iluminó el rostro de Calimán. Sí, Chambor. Veo. Mis ojos tienen vida. Tienen vida. El hechizo de Sabai se acabó. Se acabó. Tus ojos tienen vida, Sagmaco. Sí, sí, amigo Chambor. He recobrado la vista. Mis ojos vuelven a ver y no sé si rezar al Todopoderoso o sentir respeto y veneración por los extraños misterios de la selva. Y ahora, Sacmaco, huyamos, huyamos pronto de aquí. Recuerda, Stavai vigila. Stavai atacará otra vez. ¡Huyamos! En la aldea de los Toll, el capitán Scott dormía plácidamente. Después de disfrutar de una opípara cena, él y Mariela se habían dormido profundamente con la seguridad de que el jefe Cayón respetaría sus vidas por creerlos seres superiores. De pronto, el capitán sintió que unas recias manos lo sacudían. ¡Ah! ¡Ay, qué diablos! ¡Despierta! ¡Despierta, hombre blanco! ¡Día nuevo! Lluvia acabó. Día nuevo. The soul in the little tormentor, jefe Keon. O bien, creo que tú, hombre blanco y mujer, engañar a Cayón. Mira. El nativo mostraba al capitán un collar de oro macizo, parte del tesoro de Jikku Hall que tenía escondido en la selva. Tú y mujer, ladrones, robar tesoros sagrados de mayas. Jefe Cayón castiga a ladrones con muerte. ¡Qué suerte les espera al capitán Scott y a Mariela! Ahora que los nativos descubrieron el tesoro oculto, ¿podrá Calimán abandonar las tierras de Stavai?